cnqradio.com con notas exclusivas. Realmente es un caso que conmueve no solo ahí al pueblo de San Lorenzo, sino que conmueve a toda, prácticamente está movilizado toda la opinión pública, toda la sociedad. La forma, el hecho, la aberración en cual se produjo la muerte de Cardozo realmente llama poderosamente la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque evidentemente hay algunas personas dentro del cuadro policial que tienen totalmente confundida su función y luego de una feroz golpiza y un arresto totalmente innecesario, tomaron la drástica decisión de quemar el cuerpo de Cardozo para después de alguna manera encubrir este homicidio prácticamente aberrante que fue llevado con una alevosía extrema, ¿no? ¿Qué es lo que aduce la policía de por qué se prende fuego, digamos? ¿Cómo inicia el fuego? Y bueno, y acá ya entramos en el ámbito de prácticamente lo novelesco, lo ridículo y lo imaginativo. Dijeron de que había... se encontró que Cardozo tenía un encendedor y que él mismo aparentemente se había producido las quemaduras en más del 90% del cuerpo. El único efecto que tuvo Cardozo el día fue tomar un poquito de más. Cardozo no fumó nunca. Estuve pensando de que estos días de gracia tienen las personas a quienes imputamos la tienen que disfrutar, porque no me cabe duda que le espera prisión perpetua como mínimo a los tres. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.